cnqradio.com con notas exclusivas. Para mí es primera vez recién que estoy haciendo algo así y me encantó. Y los nervios siempre están, obvio, pero es una oportunidad para muchos, porque no todos tienen la posibilidad de llegar a algo así. Hay que poner ganas y actitud para que vean que lo que es lo que a uno realmente le gusta y lo que uno realmente quiere. Y si uno quiere y procura, la verdad que se puede. Mi sueño es cantar, siempre me gustó, y es ser cantante. Andrés, ¿qué tema ha interpretado para que el jurado la juzgue, digamos? ¿Qué tema fue el que cantó? Si te parece, te puedo sumar a la charla. Perfecto. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Y vos? Pero súper, mirá acá en la radio, comiendo los chipacitos y tomando mate, imagínate. Ay, qué rico. Bueno, qué envidia. Bueno, después si querés puedes pasar, te convidamos. Diana, contanos, ¿qué tema cantaste para que te juzguen? Un tema de Las Soles. Qué bonita es esta vida. Es un tema de Las Soles, me dijiste. Sí. ¿Y no te gustaría interpretarnos un poquito, aunque sea al aire? Sí, perfecto. Dale, contanos un poquito, a ver. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Muy bien, Diana, la verdad. Muchas gracias. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.